menudo comienzo en esta hora rock, de verdad, demoledor, rompedor, el single adelanto de los americanos Testament de la costa americana. Bandas como Megadeth, como Metallica mismamente, o Testament, son grandes pilares del thrash metal de aquellos años 80. Y también hay que decir que este grupo vuelve a las andadas musicales con este single que escuchas en este momento, el llamado Night of the Witch, la noche de las brujas. Este es el nuevo adelanto, reitero, de Testament. Si todo el disco es así, de verdad, es para agarrarse bien fuerte los machos y flipar. Y si hacen gira, más todavía. Es un grupo que siempre España tiene como bien mirado y siempre se pasa, pues, por nuestras ciudades más importantes del panorama del heavy metal. Vamos, Madrid, Barcelona, San Sebastián o también Bilbao. Bueno, pues decirte que estuvimos la pasada semana, el sábado concretamente, en un viaje relámpago a Barcelona, a la ciudad condal, para asistir al festival Diablo Metal Rock, que fue demoledor. Esta palabra hoy va a ser, digamos, el apelativo total del programa, porque va a ser un programa hoy rompedor. Va a ser un programa, digamos, diferente al acostumbrado. Tenemos también como sorpresa el nuevo trabajo de Ozzy Osbourne completo. Te mandamos dos cortes. Uno de ellos a mí me ha sorprendido mucho porque parece hasta punky. Bueno, ahí lo dejo. Dejo correr un poco el aire y luego escucharás ese trabajo de Ozzy. También decirte que tenemos pensado hacer hoy una entrevista, pero no ha podido ser. La pasamos para la próxima semana. O sea, hoy tendremos música a raudales. Serán 120 minutos desde la isla de Menorca, desde las Baleares, desde Ciudadela de Menorca. Y mi nombre es Paco Jiménez. Y bueno, y tras la música de los Testament, vamos a irnos de América a Europa, concretamente a Alemania. También este grupo tiene disco nuevo, al frente Bibi Burner, un gran bajista, gran compositor de la banda Rage, que este grupo estuvo también recientemente tocando por nuestro país en concierto. Hoy, Plain on Through. Vergüenza de decir la verdad. Best of time. Muy comerciales estos Dynasty, también nuevo single. Este grupo comenzó haciendo, yo recuerdo, un hard rock muy potente, pero bueno, han intentado beber de otras influencias musicales. Lo están demostrando muy bien este nuevo disco que esperamos se ponga a la venta entre abril o mayo. Este es el adelanto hasta la fecha, llamado Presence of Mine. Te tengo siempre presente en mi mente. Los Dynasty, aquí en esta Hora del Rock número 65. De verdad que engancha, ¿eh? Es un tema muy pegadizo. Esos ritmos de un tanto modernos, un tanto oscuros y siniestros. El tema es perfecto para escucharlo a toda castaña en esta emisión llamada La Hora del Rock. Gracias por elegirnos. Cada día sois más los oyentes y oyentas. Bueno, esos oyentas me lo he inventado, no existe, ¿eh? Creo que no está puesto en la Real Academia Española. Pero aquí lo decimos en esta Hora del Rock. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Ya los pusimos la semana pasada desde Canadá, la banda de Lips, el guitarrista, que tiene una película que hay que verla, La Historia de los Anvil, una película que te hace llorar porque te sientes como que un músico suele ser que se mete en unos viajes muy grandes de viajes, de aviones y demás, y luego vayan a verle dos o tres personas solamente, y se ve como Lips en ese momento llora a la cámara. Bueno, pues aquí tenemos el nuevo disco de la banda Anvil, Shocking to the Wall. Hoy el tema número 6. Mistakes all along the way. Rob Reiner a la batería, Chris Robertson al bajo y coros, y Steve Lips Kunlox a la guitarra y voz. Yo recuerdo una famosa portada que salía Lips con un vibrador tocando la guitarra. De hecho, lo hizo en aquel Reading y aquel Brujas, donde también tocó en aquellos momentos la banda Barón Rojo. Hablando de Barón Rojo, van a estar tocando en Menorca. Atención a esto, van a tocar en Menorca el 20 de marzo en San Luis, en el Muxibox. Ya diremos cuando esté la cosa más cerca datos y momentos para ese show, para asistir, si estás en Menorca, a ver a Barón Rojo en San Luis. Se llama el nuevo disco Legal Atlas. Es un nuevo disco de los Junkers, de los Anvil. Suerte para ellos, porque es un grupo luchador donde los haya, una banda que se rompe los cojones en directo y no paran de sacar discos, aunque su trabajo es otro. Ellos de lunes a viernes tienen su trabajo normal y el fin de semana, cuando tienen pues vacaciones, hacen giras. Sí, sí, así es la vida de un músico. Creo que de la mayoría de los músicos de España y del mundo entero. Viven por el trabajo normal, laboral, y fin de semana sus conciertos. Esto es La Hora del Rock, ya lo sabes, cada semana en el grupo AMSC. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora. Desde España, desde Pamplona, la banda Diablos in Música, el nuevo disco, un grupo que se funda en el año, concretamente, 2006. Metal sinfónico con toques muy clásicos, con metal más moderno y desgarrador. Tenemos al frente a la cantante Fuberoa, Arnárez, Borca Elso, David Camil Carrisca y Alexi Colingin. Para más información, diablosinmusica.com. Desde España, una banda que triunfa en toda Europa, Diabolus y música. Se llama el nuevo disco Euphonic Entropy de este 2020. Lleva poco tiempo en la calle, aquí te lo pinchamos porque sé que hay mucha gente que os gusta el metal sinfónico con toques un tanto góticos y un tanto cañeros. Si te gustan, Diabolus y música. Bueno, y parece ser que la... Primero pensaba que era una broma, que era una mentira. Pero parece ser que Fran y Carlitos dejan la banda Mago de Oz permanentemente. Parece ser que no sé qué pasa, pero dos de los grandes guitarristas, como son la sección rítmica y solista, dejan a la banda Mago de Oz y eso conlleva a suspender conciertos de la gira. Aunque la banda Mago de Oz ha prometido hacer ya inminentemente fechas para posponerlo y tocar nuevamente toda la, digamos, historia musical de esta banda de Madrid, de Chamberí, los Mago de Oz. Para mí Carlitos y Fran, lo primero, los conozco hace ya años, son una gente fantástica, y bueno, pues, si se han ido de Mago de Oz, por algo será. Aquí tenemos un tema, una versión del año 2015, la canción El que quiera entender, que entienda. Mago de Oz, Fran y Carlitos, fuera de la banda. Tengo el comunicado que nos pasó la banda y dice lo siguiente: hola amigos, hay momentos en la vida en los que queda un camino que seguir. Han sido muchos años disfrutando y amando nuestro trabajo y muchas las experiencias y las emociones vividas que jamás olvidaremos. Por ello, os queremos dar las gracias a todos vosotros y vosotras y también por sentir vuestro apoyo y cariño en todo momento. Esperemos veros pronto en los escenarios y transmitiros la ilusión por la música que nunca hemos perdido. Gracias, Mago de Oz, por su parte de nuestras vidas. Larga vida, Carlitos y Fran. Ahí queda esa noticia un tanto rebuscada, porque hay que leer entre líneas qué ha ocurrido en la banda Mago de Oz. ¿Qué ha pasado que Carlitos y Fran han dejado al grupo? Tiempo al tiempo, de momento yo tengo mis ideas y mis pesquisas, ¿no? Pero lo dejo para mí. Las 11, sabes que este programa acaba, las 11 de la noche, 23 horas, estamos en directo, ahora son las 10 y... no, las 9.40 mejor dicho, 9.42 ya, 9.42. Bueno, estuvimos la semana pasada en Barcelona, en la sala Ragnarok, en ese Diablo Metal Rock, lo pasé a lo grande, vi gente que hace tiempo no veía, una ilusión. Y también, por supuesto, gente que no conocía, también pues hubo un buen rollo, fotografías van, birras vienen, cava de champán, bueno, pastel, picoteo y buena música. Más tarde mi pequeña crítica acerca de este Diablo Metal Rock 2020. Solo digo que el próximo 2021 va a ser sin palabras. Ahora, amigos y amigas, el disco recomendación de este febrero 2020 es un grupo que suena muy bien y hacen hard rock melódico. Revolution Saint es el disco de este mes. El corte primero, When the Heart Church Has Gone. Recomendado. Jack Blaze, Dean Castronovo y Doug Aldrich, vaya trío. Le acompañan también como de gira en concierto Alexander Del Vecchio a las teclas, al piano y a los coros, y Steve Toomey a la batería. El sello que lanza, como no, como siempre, Frontiers Records, donde se puede decir la calidad musical está ya, pero más que preparada para que este disco pues llegue a buen puerto a todos los fans del hardcore y del melódico. Bueno, llegó el momento de ponerte el primer tema de Ozzy Osbourne, de este trabajo nuevo, reciente, flamante. A mí de verdad me ha sorprendido cómo puede ser que este hombre con 70 y tantos años, creo que tiene 72 o 73, sí, creo más que 72, pues haga esta música. Bueno, también un estudio hace mucho, pero Ozzy son mucho, digamos que mucho bozarrón, ¿no? Mucha forma de cantar de años, y es ya un mítico en el mundo del rock en general. Vamos a irnos con el tema llamado Is a Rain. Tenemos invitado al señor Post Malone, y esta canción parece más de los rollos punkies radicales. Sí, yo te lo digo y te aviso con antelación. No parece lo que hace Ozzy Osbourne. Si no, ahí tenéis el nuevo tema que te pongo, el primero. Luego te pondré otro que es más en la línea de Ozzy, que mola un montón. Aquí tenéis el tema Is Rain. La hora del rock. Es Ozzy, ¿eh? Es Ozzy Osbourne, la hora del rock. Oh, no. telephone. I know I'm never alone. I've been to places you should never go. God's really Satan and he's waiting. Tiene un poco de historia, ¿eh? Decirte que está junto a Post Malone, un rapero, también cantante, escritor y también productor musical. Post Malone junto a Ozzy Osbourne en esta canción un tanto rebuscada. Vamos, que Ozzy Osbourne ha cogido a este hombre, a Post Malone, y le ha dicho: venga, vamos a hacer un tema diferente a lo que la gente me tiene acostumbrado a escuchar. Y lo ha conseguido, ¿eh? Entre esto y el tema de Elton John, ha dejado un disco bastante diferente a lo acostumbrado. Yo me encuentro extraño escuchando esto de Ozzy Osbourne, no sé tú, pero es que suena como que ha rejuvenecido 20, 30, 40 años. It's Rain junto a Post Malone, Ozzy Osbourne, el trabajo nuevo, Ordinary Man. Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento acabó siendo aparca, miento, aparca, miento, aparca, miento, aparca, aparca, aparca, miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si es que el chico es muy poca cosa, mamá. Cualquiera puede liarle y meterle en un problema. ¿Pero qué ha hecho el niño? Pues para empezar, la otra noche traía una borrachera encima que no se tenía en pie. Yo no digo que no se divierta, pero sin hacerse daño. La verdad es que no le veo seguro de sí mismo. Le pueden manipular como a una marioneta. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? La educación lo es todo. Infórmate. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 916-1515.

Hemos oído a los Crystal Beepers, la banda polaca, y ahora tenemos a la banda japonesa Love By. Todos son niñas, no llegan a 18 años. ¿Y cómo tocan la música? ¿Cómo hacen metal contemporáneo? Nada que envidiar a las bandas, digamos, de Europa o de Norteamérica, vamos, del mundo entero. Repito, son de Osaka, Japón. Este grupo de chicas llamado Love Bite, Rage Young Hell. Ponemos ya el segundo tema de Ozzy Osbourne, este más en la línea, y de verdad un tema que es para quitarse el sombrero, porque de verdad el señor Tinieblas, el señor Vampiro, el señor Hombre Lobo, con aquel Back of the Moon, aquella imagen que tenía tan famosa de ese Hombre Lobo que iba ladrando a la luna. Bueno, pues escuchamos ese Eat Me, Cómeme, el nuevo disco de Ozzy Osbourne, Ordinary Men. La Hora del Rock número 65. Gracias por estar ahí cada semana. Se os quiere. La Hora del Rock. Yeah. pronto a la venta el nuevo disco de Ozzy Osbourne, Ordinary Man. Ya escuchas este llamado Eat Me, cómeme. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Pamplona, también ya no llega este grupo. Antes hemos puesto a los Diablo en música, ahora vienen los Coffeine, la banda de Iñaki, que fue cantante de la banda Airless. Esto es La Hora del Rock. Un poco de black metal desde Valencia. Nocturne Sulfur. Metal, black metal y black metal sinfónico hace esta banda de Valencia. Brutales los Nocturne. Vélez a la voz, Exo a la guitarra solista, Ethel guitarra y rítmica, Baru bajo y Bor batería. Una banda que está arrasando, arrasando, repito, reitero, en toda Europa. Incluida, por supuesto, España. Nocturne. Diríamos que el grupo estuvo en una gira en el año 2008 que abarcó España, Portugal, Francia, Andorra, Reino Unido, Bélgica e Italia. Bueno, bueno, y el próximo 21 de marzo en la sala Ragnarok, único concierto gratuito que va a hacer la banda, de momento, de los Embellis. Este grupo que va a hacer, digamos que para sus fans, un concierto íntegro con lo mejorcito que tiene la banda. Y bueno, pues va a tocar ahí pues horas y horas para todo el público que quiera asistir al concierto, que será, repito, reitero, gratuito. Será el día 21 de marzo, Ragnarok en Tarrasa. Vamos a hacer todo lo posible para asistir a este concierto. No sé si poder asistir porque motivos laborales puede que me lo impidan, pero si no, ahí estoy de lleno viendo a los Embellis. Ahí tenéis el tema que han sacado como adelanto, no, pero sí como bonus track de ese Thousand I Lie For You. Bueno, ahí tenéis Crossing the Skies. Be afraid, the world won't be awake when we're gone. Take my hand, leave the shadows behind. Thousand Layer From You. Ahora sí. ¿Qué me ha pasado? Es que el Jack Daniel hace estragos, ¿eh? Pues nada, estuvimos ahí el pasado sábado en Ragnarok y el concierto prometía, solamente valía 8 euros. La sala estaba muy bien de público, de verdad. Como están las fechas últimamente, un sábado por la noche llenar una sala, eso ya es echarle cojones y el tema, pues bien ponerlo a flote, ¿no? Tuvimos a los de Birras, bueno, primero fue tocar un grupo de chicas que de verdad me gustaron mucho, hicieron un tema de AC/DC, es un grupo que promete mucho. Y bueno, pues luego aparecieron de Birras, un grupo que hace pues versiones de heavy metal, de rock. Hubo gente que hasta aparecía el propio Rosendo cantando, hubo versiones de todos los tiempos, hubo de Judas, hubo también de Twisted Sister, de Los Suaves, de Los Leños, bueno, hubo un poco de todo. El grupo que me sorprendió fueron Sin Retorno, una banda que su guitarrista, ojito, hay que darle de comer aparte a su guitarrista. Cómo tocaba la guitarra, a mí de verdad me recordaba mucho a Jeff Waters de Annihilator. Sin Retorno. Luego una de las bandas que de verdad también fueron sorpresa fueron los Alien y Unicorn desde Lleida. Y luego los tributo a Metallica, Master of Lightning. Total, una noche fantástica donde me lo pasé genial. Lástima por lo que tuvo que ocurrir el pasado domingo por la mañana, que llegué súper tarde a Menorca por motivos policiales de cortar, pues así directamente, la carretera en el morro total de esta gente del aeropuerto Terminal 1. Por lo demás, no importa. Clásico, clásico, la hora del rock. Atención, el Diablo Metal Rock 2021 será rompedor. Escuchamos ahora a Manowar y este tema mítico de aquel Hail to England. Clásico del programa. Clásico del programa. Duna del año 84 es el tercer disco oficial de estudio de la banda americana de heavy metal Manowar. Lanzado en el año 84 por Music for Nation, este disco fue lanzado también como reconocimiento hacia sus, digamos, fans total ingleses. De ahí ese nombre, Hail to England. De Hail to England están los temas Blood for Enemy, Is Done Die, Give Me Power, Hail to England, Army of the Immortals, Bad Harrow y Bridge of Death. Joy DeMaio, Eric Adams, Ross DeVos y Scott Columbus, este último fallecido. Lo tuvimos hace unas semanitas aquí en esta Hora del Rock. Me estoy refiriendo a Paco Ventura, y su trabajo Madre Tierra. Silver Surfer junto a Daniel Gotamardo y Mike Lepon. Decirte que en el Diablo Metal Rock hubo pastel, hubo cava, mucho rock and roll y mucho buen rollo, de verdad, Mickey, un 10. Ahora Nightwish, Noise. Sonido. Sonido, ruido, diríamos noise, es ruido. Y ahí tenéis lo que va a ser el próximo trabajo de los Nightwish. Tocarán este próximo Rockfest. Espejismo, pues no quiero creer. sido para muchos uno de los mejores discos del año pasado, 2019, el trabajo de los chicos del Levante, los Dragonfly, con este power metal muy elegante, muy trabajado y sobre todo con grandes canciones y grandes, digamos, letras. Esta Estrella Fugaz, el trabajo Zed Gage. Escuchas La Hora del Rock número ya 65 contigo. Aquí lo diría, ¿eh? Hace un año más o menos comenzamos esta andadura musical llamada así, La Hora del Rock. Rock Radio. It's a little too fast. Yeah. De este disco, de verdad, de Before, se sabe muy poco. Sinceramente, que este fue el single, este Welcome to the Show, que apareció en Spotify. Pero yo, sinceramente, es que no tengo, digamos, concreta oficialidad acerca de que el disco esté en la calle. De verdad que me sorprende mucho que no me llegue nada de noticias referente a Before en solitario. Pero aquí tenéis lo que él lanzó en su momento, antes de las fechas navideñas de este pasado 2019, Before, el cantante de los Saxon, que ya está recuperado de la operación al corazón. Aquí los tenéis, Skateland, una banda que están triunfando. De hecho, también han tocado o van a tocar pronto en lo que es en Marruecos. Skateland, Evil Mind Peace, el disco, y ese Take and Out. Súper, súper recomendados desde Cádiz. Yeah. lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Alkin, Mike Petrozza, Tobias Sammet y Hansi Kars, entre otros, Avantasia y este Book of Shadow. Tenemos ya aquí en el estudio las 10 y 38 de la noche de este martes super metalero. Gracias por elegirnos en esta sintonía del grupo AMSC. hora del buen power metal de los Avantasia, vamos a irnos a un hard rock muy sureño. Hot Dog Hauling Blues, los Helix. Qué bueno este buen rock and roll aderezado con rollo sureño. El nuevo trabajo de los Helix en este cover, en esta versión. Hound Dog Hauling Blues. ¿Sabes? Sabéis que tenéis una dirección para enviarnos vuestra música. ¿Queréis sonar en el programa de radio? Fácilmente, un email: lahoradelrockradio@gmail.com. Repito, lahoradelrockradio@gmail.com. Envíanos tu música en formato MP3, biografía, una fotografía de la banda, un poco lo que es el disco o los temas, y por supuesto, vuestra música. Estás en La Hora del Rock. Watch the world if you dare to see. It would live in eternity. Watch it fall if we stand still. Take a stand, take it now. Before it's all too late. Maybe we'll still have a chance. Voz inconfundible, eres Ronald Romero en este trabajo llamado The Ferryman, el segundo disco, y el tema All We Got. Este hombre de verdad es que no para de colaborar, de hecho es una persona muy afable, le encanta colaborar, le encanta ayudar al músico y está siempre ahí. Creo que pillando un resfriado espectacular, pero bueno, aquí estamos aguantando. Son 120 minutos de emisión y estamos en recta. Estamos ya viendo el final del programa de radio, pero bueno, os recordamos que la próxima semana estaremos en entrevista. Tengo dos bandas, la primera será los Amenti y la próxima serán los Herejía. O sea que ya sabéis que tendréis entrevistas inminentemente con bandas del sello Duque Producciones. Ahora de fondo sonando The Ferrymans. Y cómo nos seguimos y seguimos. Estás escuchando La Hora del Rock. We'll be right back. Italia y los Bees in Divine con ese power metal, de verdad que me quito el sombrero, porque sinceramente es una banda que me está gustando mucho, y de hecho de siempre me han gustado, pero ahora con esta producción brutal, espectacular, suenan súper súper bien. Y este On the Eyes of Mark, Bees in Divine. Beautifully boring day. There's nothing to do. Whoa! What the heck are you guys? We're sushi! Sushi? That sounds kind of fishy. Yeah, like we haven't heard that one before. Hey, what's that? Hey, Orange. My name's Wasabi. Wasabi. Yeah, Wasabi. Wasabi. Wasabi! Victorious, de verdad, una banda que está gustando mucho a la audiencia de la Hora del Rock y en general a la prensa de toda Europa. Alemanes, se llama el trabajo Wasabi Wash Machine y el disco se llama Space Ninja Through Hell, este año 2020. ¿Cómo suenan? Suenan demoledores. Bueno, ya vamos a hacerlo con un grupo mítico, Los Obús, el nuevo disco. Y bueno, este tema que yo creo que no hice, digo que muchas cosas que la gente de la radio o la gente de los que son los músicos no lo saben. Las bandas rivales. Nos vamos con una especie de guiño a Van Halen, aquel Hope for Teacher. Obús, hasta la próxima semana. Se os quiere.